Baby and yo. Jay es la mente lirical, el arquitecto musical. ¡Mira! En esta canción vamos a demostrar que el hecho de que no hayamos ido por el ramo comercial no significa de que no podamos ponerlos en su sitio, ¿ok? Ya. BNB Music, Infinity Studio, Versatil Inc. charlatanesmusic.com. En una sala de emergencia hoy sufre la consecuencia. Quien sería de guapo al hablar de sus vivencias, un plomazo es la evidencia de que se usó la violencia y de que probablemente no verá su descendencia. Cuando mango el lapicero pongo el rapero se empara, entonces le parto el culo porque no me dan la cara. Si tú me apuntas dispara, y si te embalas te azara. Son como una Coca-Cola y ya, ya te siento ya. Para intocable, el que te acabe es inevitable, invencible, abominable, indestructible, insuperable. Yo sé que la boca es tuya, quizás no evite que hable, pero de lo que pase luego no soy responsable. Yo sé que quieren tirarme y conspiran para atacarme, pa' quitarme, pero pa' quitarme hay que matarme. El problema no es tirarme, el problema es superarme. No hay rapero en el planeta con quien puedan compararme. Tírense pa' que se mueran, pa' que se mueran, pa' que se mueran. Me lo estamos matando. Tírense pa' que se mueran, pa' que se mueran, pa' que se mueran. No venimos cazando. Tírense pa' que se mueran, pa' que se mueran, pa' que se mueran. Me lo estamos matando. Tírense pa' que se mueran, pa' que se mueran, pa' que se mueran. Soy las neuronas de metal, un asesino lirical. Por ser un superdotado soy un rapero anormal. Raperos vienen y van, enemigos donde están. Ya no es Baby Jan, la bestia es Baby Jan, el talibán. El terrorista, el liricista, el que de cualquier zapista. No ha nacido quien me gane, muere en caso de que exista. No necesite espejuelo, lo que se encuentra a la vista. Y si eres el demonio, entonces soy un exorcista. Si no te mato, me muero, mejor sangre el lapicero. Mis letras son atractivas como el tatuaje de un cuero. Soy causa de envidia, pero me tiran porque yo quiero. Soy el látigo mojado que azota tu espalda en cuero. Si te llena de valor, porque ya vuelve el dolor. Me hace falta cojones, no muero con Minasol, con Telenor ni Panador. Sos poco como el calor. Antes de empezar conmigo ya tú eras un perdedor. Tírense pa' que se mueran, pa' que se mueran, pa' que se mueran. Que lo estamos matando. Tírense pa' que se mueran, pa' que se mueran, pa' que se mueran. No venimos cazando. Tírense pa' que se mueran, pa' que se mueran, pa' que se mueran. Que lo estamos matando. Tírense pa' que se mueran, pa' que se mueran, pa' que se mueran. Esto es de abuso. No hay que hacerle maná. Tanto por debajo. Oye, nosotros somos la nueva generación de esta música. Baby Young, Jay en la mente lirical, Master Trilo, Infinity Studio, lo real. Nino, el arquitecto musical en el instrumental. Andamos con la gente de Navarro Production. Versatil Inc. Déjalo ahí. Ya. Charlatanesmusic.com.